Bienvenidos a La Movida. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de La Movida. En el día de hoy saludo a mi mesa de trabajo, Natalia García. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Pipe. Y en el día de hoy tenemos un invitado, ¿no? Muy, muy, muy especial, ella es Angie Ortiz. Hola, ¿cómo estás? Hola Natalia, ¿bien y tú? Muy bien, bueno, ella nos viene a contar un poquito más del rugby. Dime, Pipe. A todos nuestros oyentes les recordamos que semana tras semana tratamos distintos temas. Recordemos que la semana pasada hablamos sobre el taekwondo y en el día de hoy hablaremos sobre un deporte que ha pegado mucho y es el rugby. Bueno, vamos con las preguntas y una bienvenida especial para Angie Ortiz. Muchas gracias, Pipe. Bueno, Angie, ¿cómo empezó esto del rugby en tu vida? Bueno, pues en realidad yo quería practicarlo hace mucho tiempo por una amiga que ya lo hacía. Pero bueno, digamos que mi situación familiar y demás pues me lo impedía. Y en el año 2011, a principios del 2011, comencé a practicarlo. Ya llevo 4 años y medio en esto. Muy contenta, muy, muy contenta. Es un deporte increíble, es una pasión que se adquiere cada vez, o sea, con cada juego te enamoras más. Bueno, ¿a qué equipo perteneces? Arrieras Rugby Pereira. ¿Arrieras hace cuánto está...? Pues el club como tal es Arrieros, y Arrieros cumplió ya 12 años de formado. Y el equipo femenino pues apenas lleva 4 años, los años pues, que llevo yo en el equipo. Pues tengo entendido que les ha ido súper bien y que ahora unas jugadoras del equipo están nominadas o bueno, se van a ir a unos juegos muy importantes. Sí, a los Juegos de Río 2016 quedaron las Tucanas, que son la selección colombiana de rugby, quedaron seleccionadas para los Juegos de Río 2016 olímpicos. Esto es esto es algo muy positivo para el desarrollo del rugby en Colombia, porque entonces ya es un deporte que no es menospreciado, del que ya no se habla, sino que ha ido pues formando impacto, sí, tomando mucha fuerza. Y ahora con el seleccionado femenino que ha logrado muchos, o sea, han sido campeonas en varios torneos internacionales y ahora clasificaron a Juegos Olímpicos, entonces el rugby ya es un juego olímpico en Colombia. Es algo completamente positivo para el desarrollo de este deporte. Bueno, ahora que hablas que este deporte se ha vuelto importante en Colombia, si hay un apoyo estatal con este deporte, ¿dónde practican ustedes? Tengo entendido que hay pocos lugares para poder practicar el rugby. O digamos hay canchas de fútbol, listo, vamos a practicar rugby ahí. ¿No les parece que hace falta como un espacio para poder practicar rugby, que no sea solamente de fútbol? Sí, claro, Felipe. Digamos que el apoyo gubernamental es casi nulo. Últimamente, pues sí, digamos que con este proceso de las chicas, por ejemplo, la selección Risaralda, que ha logrado, digamos, posicionarse muy bien en campeonatos nacionales. O sea, a todos los campeonatos que han asistido han quedado máximo de tercera. O sea, entre segundo y tercer lugar ha sido un posicionamiento muy bueno. Teniendo, digamos, como líderes a Antioquia y a Bogotá, que han sido, pues, sobre todo Antioquia ha sido pionero del rugby. Por aquello del apoyo gubernamental, los espacios propicios, hay 2 canchas de rugby en Medellín adaptadas con los palos, con las H's. En Pereira pues no tanto, en Pereira no hay ninguna cancha de rugby en este momento. Pues en realidad para practicar rugby solo se necesitan ganas, ¿sí? Tú puedes practicar... Tú puedes armarte un juego con una pelota de papel, sin guayo, sin uniforme, lo que sea, solo necesitas un rival. Y entonces esto hace que nosotros entrenemos en cualquier lugar que nos sea cedido pues para nuestras prácticas deportivas. Pero entonces generalmente, digamos, los juegos ya de contacto ya son practicados pues obviamente en grama. Y siempre son canchas de fútbol o terrenos, pues digamos grandes, potreros, lo que sea, que estén más o menos planos y podamos pues llevar a cabo nuestras prácticas allí, porque acá no hay ningún incentivo para hacer la cancha de rugby. Bueno, ahora hablando un poco de tus inicios, esta es una pregunta que me imagino que te la hacen siempre y es ¿por qué no fútbol americano? y por qué fue mejor el rugby? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos deportes? ¿Por qué te lo escogiste? Bueno, pues hay muchísimas diferencias entre los dos deportes. De hecho, lo único que tienen, o sea, en lo único que medio se asemejan es en el balón, y ni siquiera es igual. Sí, digamos que el balón del fútbol americano es un poco más puntudo, un poco más alargado, y el balón de rugby es pues más redondito. Más gordito. Sí, más gordito. Chonchito como yo. Apenas, casi. Perfecto, perfecto. Entonces, estabas contándonos que es muy diferente el rugby, sí, al fútbol americano. Entonces, bueno, por ejemplo, la meta del fútbol americano es una Y, la meta del rugby es una H. En el ingol, por ejemplo, el punto en el fútbol americano, solamente tienes que llegar a la línea del ingol, o sea, traspasar la línea del ingol y ya hiciste pues el punto. En rugby tienes que apoyar el balón con las manos en el piso. Si no lo apoyas y lo dejas caer, si no hay contacto del balón con el césped, no hay punto. Hay muchas cosas de diferencia, por ejemplo, los tackles, las situaciones de contacto. En rugby son tackles y en fútbol americano son touchdown. ¿Sí? Si hay un touchdown en fútbol americano, el juego para. Si hay un tackle en rugby, el juego sigue. Son muchas, muchas cosas de diferencia. Me podría quedar acá todo el programa. O sea, son deportes totalmente Son deportes distintos. Completamente diferentes. Son como primos segundos. Sino que la gente los relaciona como por el balón y el contacto. Empezando porque digamos que la protección del fútbol americano son almohadillas, son casquetes, ¿sí? Rodilleras, cosas duras, canilleras y esto. Y en el rugby no, el rugby solamente te exige un protector bucal. Exige, o sea, es reglamentario totalmente tener el protector bucal. Y el resto ya es indumentaria de elección, ¿sí? Hay gorros, obviamente todo es de espuma, nada es duro. Hay gorros, hay hombreras, hay pecheras, pero entonces todo es como para amortiguar, no hay nada duro, nada sólido en este. ¿Qué tan cierto es que este es un deporte muy brusco? O sea, que, por ejemplo, a mí siempre me dicen como, no, es que es un deporte súper brusco y solamente, y ellos también toman un comportamiento así como muy, muy bravo, pues, en el juego y fuera, y en su vida pues cotidiana dicen que también. Muchísimas personas que practican el rugby son así, entonces que tiene que tener como esa actitud para poder jugar. ¿Qué tan cierto es? Pues es y no es cierto. Digamos que es cierto al punto de que sí, es un deporte muy fuerte, pues es de full contacto todo el tiempo. Pero entonces no, hay un dicho que dice que el rugby es un deporte de villanos practicado por caballeros. Sí, entonces digamos que son todas las leyes del contacto, toda la fuerza aplicada, todo, o sea, digamos que toda esa rudeza con unas reglas, con unas leyes que te controlan, esas situaciones. Es, por ejemplo, muy fácil compararlo, digamos, con otros deportes que no son pues de contacto en su totalidad, por ejemplo el fútbol, que solamente tiene, sí, pues sí es de contacto, pero es mínimo. Entonces, por ejemplo, cómo la gente se para, por ejemplo, cómo la gente le alega al árbitro, por ejemplo, cómo los jugadores se prenden a puños o sí, cuando no están de acuerdo con una decisión tomada por un juez. En cambio en el rugby no, el rugby es un deporte que te inculca valores desde el primer instante en el que tocas una cancha. Siempre es respeto al árbitro, él siempre tiene la razón, respeta a tus compañeros y sobre todo respeto al rival. Tú no puedes jugar rugby si no tienes un rival. Yo quiero saber algo, y es algo que siempre me ha llamado la atención, y es la puesta en escena que hacen los equipos de rugby antes de iniciar un juego, ¿sí? ¿Qué es eso? Digamos, hacen como, no sé, yo, la verdad no sé mucho del tema, es como un baile. Se llama haka. Como demostrar, ¿cierto? Como cierta soberanía sobre el otro equipo, ¿qué es eso? Bueno, en realidad esto no lo hacen todos los equipos, ¿sí? Solamente, digamos que legendarios, los All Blacks o los Samoanos. Sí, que ya tienen, digamos, se llama haka y es como un ritual de iniciación en el que intimidan a su rival, ¿sí? En el que como una imposición de poder, como miren, mire a lo que se van a enfrentar y sí, y en realidad les funciona, son bastante buenos. Ahí en medio del juego no se generan como de los golpes y de eso, no se generan como muchas enemistades o peleas en el mismo, como de la calentura del juego igual. Eso depende mucho de la persona. En realidad, pues por ejemplo, yo que llevo tantos años practicándolo, jamás he tenido, digamos, una rivalidad por algún tackle, por algún golpe, porque son cosas que pasan, ¿sí? Tú vas corriendo y alguien te quiere taclear y tú llevas mucha velocidad y le das un rodillazo en la cara, entonces, pues es algo que se sale, digamos, de tu control. Tú solamente quieres seguir, estás intentando seguir, estás intentando llegar a la meta. Entonces, a la final, digamos que son agentes muy externos a, por ejemplo, no sé, estás en una formación y le metiste un puño a alguien, eso ya crea las rivalidades, ¿sí? Es algo que penalizan los jueces y para eso hay linemen, ¿sí? Que son, digamos, jueces de bandera con los jueces de línea que están, pues, digamos, en las líneas laterales de cada, pues, sí, a los dos lados de la cancha. Que avisan todos estos tipos de juego sucio y los jugadores son amonestados porque el rugby no es de eso, ¿sí? El rugby es unión, el rugby es, digamos, es técnica pura, ¿sí? Si tú tienes la técnica, si tú tienes la fuerza, si tú tienes, digamos, la propiedad para jugar este deporte, vas a ganar, no importa qué, ¿sí? No importa que el otro pese 100.000 kilos o sea el más malo de Colombia, si tú tienes la técnica, si tienes el poder, si tienes la fuerza, vas a ganar. Entonces, digamos que no se crean tantas rivalidades por esto del contacto, sino más bien que son rivalidades que ya vienen externas. Más personales. Sí, más, o sea, cosas que ya vienen, digamos, desde antes, y pues en el partido se exteriorizan, como que ven la oportunidad y lo hacen. Pero entonces no es algo que se dé, digamos, todos los días. Tú ves que después de un tackle, después de, no sé, de un line out, de que un jugador salga, pues, de la línea, siempre se paran, se dan la mano, al final de los partidos siempre se saludan, todos se abrazan, es algo muy... Sí, es una muestra de respeto al rival, es como, oye, muchas gracias, independientemente del resultado, yo gané o yo perdí, muchas gracias por haber jugado conmigo, es algo así. Bueno, y ahora vamos con algo de noticias, y en este caso, nuestro primer titular es, ¿está Radamel Falcao para ser titular de la selección, Nati? Pipe. Y bueno, es que desde su lesión, el goleador no ha vuelto a ser el mismo. Es el líder y capitán de José Pekerman, lo sabemos, pero lastimosamente el Tigre no ha vuelto a ser el mismo. Y es que la pregunta para algunos no debería hacerse. Y es que Radamel Falcao no llega en su mejor momento al debut de Colombia en la eliminatoria. Es más, aterrizó en Barranquilla con poca continuidad y con un promedio de gol muy por debajo del que acostumbró al mundo del fútbol cuando visitó las camisetas del Porto Atlético de Madrid. Pero está para ser titular de la selección. Creo que leí algo como... Había una imagen, sí, que era una comparación como entre Messi, entre Ronaldo... Lewandowski, creo que era Lewandowski, Ronaldo y Falcao. Había otro, Messi y Falcao, creo. Y entonces eran como 5 goles en 74 minutos, 5 goles en... Era algo así. 2 meses, 5 goles... Y Falcao tenía 5 goles en 9 meses. Era como Robert Lewandowski, 5 goles en 9 minutos. Leo Messi, 5 goles en 75 minutos. Radamel Falcao, 5 goles en 9 meses. Lastimosamente... Pues no sé, dejemos que las estadísticas hablen. Sí, las estadísticas hablan por sí solo. Lastimosamente, Radamel Falcao llega en un pésimo momento, pero hay que destacar que es uno de los máximos exponentes del fútbol en nuestro país. Igual después de la cirugía, pues vemos que decayó mucho. Sí, evidentemente después de aquella cirugía, de aquel partido con Mónaco, Radamel Falcao tuvo una gran lesión que recordemos lo dejó por fuera de la cita mundialista. Ahora vamos con más preguntas para nuestra gran invitada de hoy, que es Angie Ortiz. Bueno, ¿sabes cuántos? Yo no sé cuántos equipos hay de rugby acá en Pereira. Conozco pues las arrieras y arrieros y el otro nombre que se me escapa que son como de uniforme negro, pero la verdad no tengo ni idea de cuántos equipos hay más o menos acá en Pereira. ¿De entre hombres y mujeres o clubes o...? Sí, ¿sí pues todos? como... Pues mira, bueno, comencemos por... Están Rinos y Rinos Femme. Están arrieros y arrieras, están las hienas y el equipo masculino que son los Licaones, están los ocelotes. Ahí pues ya surgieron, digamos, nuevos proyectos que pues tenían una gran acogida y últimamente como que, no sé, los dejaron caer y pues, bueno, digamos que no dieron mucho resultado. Pero los Fénix hombres todavía siguen como trabajándole al asunto y las Fénix mujeres ya no existen ya. Pues como que las chicas, la planta principal de las chicas de Fénix se separó, se dividió y entonces las chicas comenzaron a buscar, digamos, el equipo con el que mejor se sentían. Entonces nosotras, por ejemplo, tenemos dos chicas, dos o tres chicas de Fénix, las Rinos tienen otras dos, las Hienas tienen como una, bueno, lo que sea. ¿Cómo se llama el equipo acá en la universidad? El de la Católica, Tifones. Tifones. El de la UTP es Ascun. ¿Qué más? Bueno, hay proyectos también para menores que se llaman las Truchas Doradas y los Enfantes. Son niños, por ejemplo, de barrios como el Dorado, sí, como el Plumón. Son proyectos que se vienen dando, digamos, como una alternativa a la violencia barrial. Entonces incentivan al deporte, a practicar el deporte, y entonces los niños, digamos, que ya están centrados en otra cosa. Entonces comienzan como, sí, quiero jugar, y ya no tienen tiempo para estos, digamos, actos bélicos y estas cosas. Igual uno de niño, pues ahí quema muchísima energía. Claro. En esos juegos uno quema muchísima energía, rabia, todo lo que tenga. Yo quiero saber qué se necesita personalmente para poder ser un jugador de rugby o practicar el rugby. Ganas. Muchas ganas, tú no necesitas, por ejemplo, pues lastimosamente los oyentes no me pueden ver, pero soy una chica de proporciones muy pequeñas, ¿sí? Entonces no mido más de 1.60. Pero me dicen que eres una de las mejores corredoras. Sí, entonces digamos que eso es como que cada persona desarrolla su habilidad en el juego, ¿sí? Entonces tú entras, entrenas y aprendes y dices, esto me gustó, a esto le voy a trabajar. Y eso es lo que haces. Y todo el mundo cree que pues, los jugadores de rugby son gigantes y son súper fuertotes. Y no, yo he visto y hay hombres delgados que juegan muy bien y chicas que no son como de mucha estatura ni de mucho peso, pero sin embargo juegan supremamente bien y tienen muy buen y hacen muy buenos partidos. Yo no es que sepa mucho de este deporte, pero sí he notado es que hay un gran equilibrio en el equipo. Bueno, hay muchos que son gigantes para todos, pero cierto, como decía Natalia, no falta el flaquito que es el que desborda, cierto, el que ayuda a llevar el balón, hay otro que es el que hace los pases y que tiene ciertas habilidades para esto. Sí, bueno, esto juega ya mucho en los roles, digamos en las posiciones, sí, que se ven en el juego. Entonces, por ejemplo, están los delanteros, sí, que son los forward, y están los la línea, que son los backs. Entonces los delanteros son los que tienen las características grandes, ¿sí? Son grandes o pesados o fuertes o los más altos, ¿sí? Los que tienen más volumen, esos son los delanteros, que son los de, digamos, los de las posiciones fuertes, los de los scrums, los de los racks, siempre los que impactan, siempre los del choque. Y la línea se compone, pues eso depende de lo que hablemos. Estamos hablando de 15, o sea, estamos hablando de modalidades como 15, 12 o 7. Hay triaside, hay foraside, entonces pues depende, o sea, las posiciones varían mucho de la modalidad que se esté jugando. Pero entonces, bueno, los backs, entonces los delanteros son más de contacto, los backs son más de velocidad, son como de manejo de balón, de transporte, de explosión, de quiebres, de dribles, todas estas cosas son. ¿Cuántas personas son en la cancha para un juego? Bueno, eso depende de la modalidad. En 15, pues son 15 jugadores por cada equipo. En 12 son 12 jugadores por cada equipo. En 7 son 7 jugadores por cada equipo. El triaside, el foraside, el fiveaside, todos esos son 3, 4 o 5 jugadores por cada equipo. Eso depende también como, digamos, del espacio en el que se juegue. Bueno. Vea, pues aquí somos 4. Bueno, ahora vamos para. Dos pados. Ahora vamos con. Me pido a nadie. Yo, Manuela. Ah, ok. Bueno, ahora vamos con un poco de deporte internacional. En este caso, vamos con una gran noticia para el deporte nacional, en este caso para el ciclismo. Exacto, Pipe. Nairo Quintana y Colombia. Terceros en el escalafón del World Tour. El pasado domingo se cerró la temporada 2015 del escalafón de la Unión Ciclística Internacional. máxima categoría del pedalismo orbital, en el cual el ciclismo nacional salió bien librada. Para empezar, hay que decir que el boyacense Nairo Quintana Rojas, jefe de filas del Movistar Team, fue el mejor colombiano al terminar tercero en la clasificación individual, sumando 457 puntos por detrás de los españoles Alejandro Valverde, que terminó primero con 675, y de Joaquim Rodríguez, que culminó segundo con 474 tipos. Y hablando un poco de Nairo Quintana, por ahí estuve leyendo ¿qué tal el que... clima, ¿eh? por ahí estuve leyendo que van a guardar la sangre de Nairo Quintana 10 años. ¿Cómo así? ¿La sangre? La sangre de Nairo Quintana, la guardaron y la van a guardar durante 10 años, también de Valverde. Para ver cuánto tiempo se demora en coagular. No. No en eso, sino pero es algo quizás muy parecido, ¿sí? Para hacer test antidoping, pero no sé por qué lo alargan a 10 años. Algo parecido pasó con Lance Armstrong, pero bueno, eso es otra historia. Listo, Nati, seguimos con preguntas para la llamada Angie Ortiz. ¿Cómo es que te dicen en el equipo y qué número, qué posición eres en el grupo? Bueno, en el equipo soy la 9, el medio scrum, ¿sí? Que es, digamos, como el encargado de repartir los balones de todas las formaciones, de ingresarlos a las formaciones, digamos, como el armador en fútbol, ¿sí? El que abre el juego, ¿sí? Eso. Pues me dicen de muchas formas, ¿Cuál es la que más te gusta? Pues no, es que de todas tengo como un cariño, como por todos los apodos tengo un cariño diferente porque son de diferentes personas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, de la chica que es Selección Colombia de mi equipo, que se llama Karime García, el apodo de ella hacia mí es Gallo, sí, y el Gallo, por, no sé, por el aguante, por lo metelona, lo que sea. Por el Gallo. Por el Gallo. por la cresta también. Por la cresta, claro, sí, no se llama la cresta. Cresta también. Pues en realidad es Gallo como por lo aletosa, ¿sí? Como porque, por lo parada, porque no me le quito. O sea, yo juego con viejas de hasta 3 veces mi tamaño. Ajá. Y no me quito, ¿sí? Entonces es como, sí, este Gallo. Nuestros oyentes, porque no la pueden ver, pero ella se ve aquí muy chiquita, pero sabemos que dentro de la cancha es un gallo. Ahora. No, espérate un momento, yo te he entendido que te dicen porna. Cuéntanos. Sí, a mí me dicen porna, pero. La historia de por qué te dicen porna. Bueno, no, pero eso va desde el colegio, en realidad es por una caricatura, entonces nada que ver, no vamos a profundizar en el tema. Por ejemplo, mi entrenador me dice bones, que es bones. Huesos. Entonces, no sé, siempre hay apodos muy bonitos que, pues, que lo marcan a uno, que son como... A mí nunca me han puesto un apodo. A mí una vez me pusieron isque papa giraldense. ¿Por qué? No sé, me pusieron papa giraldense. Tampoco quiero entrar en detalles. Yo sí no le tengo cariño a los apodos. Creo que quiero buscarla. Voy a buscar ya mismo cómo es una papa giraldense. Bueno, y mientras Angie busca qué es una papa giraldense, yo voy con una noticia importante. Y es que el ex técnico de Atlético Nacional, Osorio, renunció a Sao Paulo para dirigir la selección de México. En este caso sería el primer colombiano en dirigir una selección mexicana. Y es que así lo confirmó este martes el equipo brasileño en un comunicado, que Osorio no daba más en Sao Paulo. El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio renunció este martes de su cargo de director técnico de Sao Paulo, como lo habían informado durante el día diversos medios locales. En horas de la tarde, el equipo brasileño confirmó la salida del DT nacional en un comunicado de prensa. Además, en ese comunicado, Sao Paulo confirmó que Osorio dirigirá la selección de México durante las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial de Rusia 2008. Pues un crecimiento para el colombiano. Sí, un crecimiento. ¿Y cómo va la papa giraldense? ¿La encontraste? No, mira que dice que no se encuentra ni más. Lo estás viendo de frente y... bueno, ya sé cómo es. Más o menos. Ay, qué risa. Bueno, Angie, ¿tu familia cómo ha tomado el tema del deporte? Bueno, pues digamos que, por ejemplo, lo que les decía que iniciarlo por, digamos, por las condiciones familiares, fue porque cuando, en ese tiempo vivía con mi madre y a ella pues obviamente no le gustaba, sí, es como la mentalidad de es que usted es una niña y ese deporte es muy fuerte. Y entonces si yo me fracturo, un día me dijo, yo ya tenía toda la ropa para ir a entrenar ya tenía el maletín en los hombros y me dijo, no, ¿cómo así? Usted no va por allá, si se partió un pie yo no la voy a llevar al hospital. Y yo la miré y le dije, es que yo no la voy a llamar, yo voy solita. Y se enojó mucho y no me dejó ir y bueno, pues han pasado muchas cosas así, pues igual era pues hace mucho tiempo, que tenía como 14 años, pues yo quería practicar esto desde hace mucho tiempo. ¿Y qué lesiones has tenido durante, durante esta carrera? Pues lesiones a partir del rugby, ninguna. Me lesioné de segundo grado las dos rodillas en un accidente de motos un lunes de marzo, creo que era, o mayo. Y a los cinco días, pues el viernes viajábamos a Medellín a un torneo. Y a mí no me importó, yo me lavé las rodillas y entrené toda la semana y me lastimé mucho peor, digamos que pues sí fue bastante fuerte. Durante todos los partidos, pero yo quería ir y fui. Y durante todos los partidos, al final de todos los partidos, salía al puesto de salud, al puesto de paramédicos. Y me quitaban los vendajes y me limpiaban, me raspaban el pedazo que tenía ahí muy, muy, muy, muy, muy hondo, ¿sí? Como en carne viva. Me raspaban eso y volvían y me lo tapaban. Y así, muchos partidos, son como cinco partidos por día. La pasión por el deporte. Yo no quería dejar de ir. ¿Cómo no son los premios? ¿Cómo esas son las premiaciones en el rugby? Bueno, pues hay algo que se llama tercer tiempo, que es, digamos, la reunión de todos los equipos después de los torneos. Es un tiempo que compartimos, en los que se nos olvidan las camisetas y comenzamos a ser personas. Entonces, digamos que ahí es, digamos, el tiempo de la rumba y esto, y hacen la premiación, entonces, junto con este tercer tiempo. ¿Qué premian? Premian de primero a tercer lugar y el último lugar se lleva la cuchara de palo, ¿sí? El que sea el décimo, sea el veinteavo, lo que sea, se lleva la cuchara de palo. La tradición de la cuchara de palo, ya me ha pegado con ella, la tradición de la cuchara de palo es que el entrenador le pega a todos los jugadores con la cuchara, muy muy duro, por haber perdido, se lo merecen. Y a mí ya me... Pues digamos que nosotros perdimos un campeonato cuando recién estábamos empezando. Pues cuando el equipo de arriba recién estaba empezando, perdimos un campeonato de cinco regiones, que la final fue en Manizales. Y el entrenador nos dio con la cuchara de palo y a mí me... Yo tuve un morado en una nalga como dos semanas. Fue impresionante. Bueno, y después de la cuchara de palo. Ah, bueno, también se premian como, por ejemplo, el mejor pateador o la try woman, que try woman es como el goleador en fútbol. Y lo de pateador es porque en las conversiones, después de tú anotar con el balón apoyado pues en el césped, tienes derecho a una conversión que se hace con una patada, se llama patada de drop, que es dejar rebotar el balón una sola vez y patearlo. Tiene que pasar en medio de los palos y por encima del arco. Angie, yo te quiero contar, tú sabías, yo practiqué como, no sé si un mes, no sé, rugby. Sí, claro. Sinceramente, pues voy a contar mi experiencia. A mí me encantó el deporte. Me parece fenomenal. Son personas súper chéveres. Me ayudaron muchísimo con todo lo que se refería al rugby. Y sinceramente, pues no era tan mala, porque yo me considero un poquito, pues no sé, corro más o menos bien, tengo un poquito de fuerza, entonces como que me defendía un poquito. Pero sinceramente me parece que es un deporte muy, muy chévere, que muchísimas personas estén muy equivocadas con el pensamiento que tiene. Y me gustaría invitarlos a que vayan y vean un partido para que vean la emoción de las chicas, de los chicos, y un entrenamiento que es muy fuerte, muy pesado. Entonces como que no es menospreciar el esfuerzo de las personas por ser un deporte brusco, pues simplemente son gustos y yo creo que ahí cabe todo. Igual somos como una familia enorme, o sea, yo creo que tú lo pudiste notar. Tú llegas a la cancha, al lugar de entreno, y todo el mundo te acoge de un, ay, ¿cómo te llamas? ¿Y quién eres? Y tal, y ven, yo te enseño, y así no se hace, y así sí, y qué bien lo haces, sí, como esos incentivos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos pendientes de las novatas, de la gente que quiere aprender, porque la idea es que cada vez más gente se una, que todos lo disfruten, que todos quieran participar de esto, porque esto hace que el rugby crezca, ¿sí? Por ejemplo, si se forman nuevos equipos, es, aumentar la competencia interna, entonces es aumentar el nivel. Por eso es, pues entonces es tan importante que la gente quiera unirse, que la gente lo conozca. ¿Y la edad? Pues qué edad es como no hay límite. Pues desde que estén bien formados los huesos, pues. Creo que como hasta los 50 es que les permiten jugar. Es como, pues claro que eso depende obviamente del estado físico, claro, de la persona. Porque pues no cualquier persona de 50 años creo tiene la resistencia, ¿no?, en los huesos para, sí, para no, darse un, no sé, para recibir el contacto de alguien tal vez más joven o tal vez más grande o tal vez con más fuerza. Entonces, pero no, nada, hay, como te decía, hay equipos, digamos, que están apenas en formación, que son los niños pequeños, entonces desde, por ejemplo, las truchas y los infantes, entonces desde muy temprana edad lo puedes jugar, desde siempre hasta que tu cuerpo te lo permita. Bueno, y ahora, hablando un poco del estado físico, Nati, se confirmó la salida de James Rodríguez de la selección. No puede ser, sí, no, de verdad, creo, yo no sabía. Por la lesión que tuvo hace poco. Y es que el delantero del Real Madrid, James Rodríguez, salió de la convocatoria de la selección colombiana de fútbol. Recordemos que la selección Colombia juega pasado mañana, el próximo jueves, que debutará con Perú. ¿El primer partido? Sí, en la primera jornada de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Y esto lo informó hoy la Federación Colombiana de Fútbol. Es que el cuerpo técnico de la Selección Colombia de Fútbol ha decidido dar de baja al volante James Rodríguez de la convocatoria para los partidos por la eliminatoria de Rusia 2018. Yo aprovecho, ya que hablamos de la Selección Colombia, para hacerles una invitación muy especial a nuestros oyentes, y es que la otra semana vamos a hablar acerca del tema Selección Colombia. Vamos a hablar un poco de cómo fue el rendimiento de la Selección Colombia y tenemos grandes invitados. Dime, Angie. Pipe, ¿y tú sabes entonces quién va a reemplazar a James? Dicen que a James Rodríguez lo puede reemplazar Edwin Cardona, que es el que se ve mejor para esa posición. Hace poco él dio una entrevista en una rueda de prensa y dijo que estaba pues muy motivado y podría reemplazar a James Rodríguez, pero para mí James Rodríguez no tiene reemplazo. Pues está difícil. Por ejemplo, la gente también decía que Falcao no tenía reemplazo y... Y llegó Vaca, llegó Teófilo, llegó Jackson Martínez. Tin, tin, tin. Sí, así es. Sí, llegaron a atenderlo. Tín, tín, tín. Estás. Totalmente. Bueno, Angie, ¿exactamente cuánto tiempo más o menos llevas en el rugby? Pues yo sé que 5 años, pero así como... Y aún sigues entrenando. 4 años y medio. Hace aproximadamente, no sé, hace un par de meses considerables, es que no llevo el tiempo. Pero hace un par de meses que dejé de practicar el rugby, digamos que son varias razones. Pero entonces no lo dejé de lado, solamente está como suspendido, como en stand-by, ¿sí? Como en espera. Digamos que por la carga académica, digamos que por agentes pues completamente ajenos al equipo en sí. Entonces pues nada, esperando terminar este semestre con toda para poder volver a arrancar, vacunarle, sí. Tenemos que ir a un partido, Pipe. Sí, vamos a ir a un partido. Claro, totalmente. Angie, muchísimas gracias por estar el día de hoy, por aceptar la invitación. Nati, no, muchísimas gracias a ti Felipe por invitarme, qué rico compartir con ustedes esta experiencia. Interesante este deporte, ¿no? Vamos a ver un partido. Queda prometido que vamos a ir a ver un partido. Totalmente. Eso espero. Bueno, nos vemos en la próxima emisión. Recuerden escucharnos solamente por Mixler y recuerden que La Movida les hace una invitación muy especial para que la próxima semana estén sintonizados y hablemos un poco de la Selección Colombia. Chao. Chao.